Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos hoy el repaso de la semana porque ya saben que ayer no tuvimos programación deportiva, pues porque se debido a la redifusión de la retransmisión de las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas del pasado fin de semana, del pasado sábado. Así que hoy iniciamos lo que es el repaso al fin de semana. Excepcionalmente, hoy no nos vamos a quedar con el fútbol, nos quedaremos mañana. Hoy vamos a analizar otros asuntos de interés que ya adelantamos en la mañana de ayer y en la de hoy. Vamos a hablar, en principio, queremos quedarnos comentando lo que sucedía en el día de ayer en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que se celebraba ayer tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, con algunos puntos interesantes en el orden del día, como es el tema de las subvenciones a los clubes deportivos, la aprobación del calendario deportivo 2016 o las tasas nuevas del Patronato Municipal de Deportes, que ya se modificaron, ya sabemos de su modificación, cuando tuvimos la ocasión de hablar con el concejal de Deportes, Antonio Martel, sobre los presupuestos para este 2016, pero que hasta el día de ayer no se aprobaba, como decimos, en la Junta Rectora del Patronato. Enseguida nos vamos a quedar, pues con los asuntos que se trataron y se estudiaron en el día de ayer en esa Junta Rectora del Patronato. También queremos hablar de baloncesto, de lo que hicieron los cinco equipos del CABU este fin de semana. 3 victorias por 2 derrotas. Ganaba el CABU Junior a un equipo de la zona media-baja de la tabla con más apuros de lo esperado, por tan solo un punto arriba, 67-66, al Don Bosco 88. El Infantil A caía en Sanlúcar de Barrameda ante uno de los equipos favoritos a hacerse con el cetro provincial. Adesa 80, 71-21, 50 puntos arriba para los sanluqueños. Y las victorias también llegaron por parte del Infantil B, que ganó a domicilio al DKV Jerez C por 45-48, y del Mini, el Cabo Mini A, que vencía 66-26 en casa al DKV Jerez. Por contra, el Mini B también caía estrepitosamente en el Puerto de Santa María ante el Club Deportivo Gimnástica Portuense por 46-6. Además de eso, también, si el tiempo nos lo permite, repasaremos lo que hicieron los ubriqueños en las pruebas atléticas. Ya destacábamos ayer la victoria absoluta de Dani Román en la tercera carrera por montaña Sierra Blanca, en la modalidad de maratón de montaña, 42 kilómetros. Una victoria absoluta, de nuevo, de un ubriqueño en una prueba que podemos considerar de larga distancia. Y también conseguía una victoria absoluta en el primer trail de San Valentín la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, entrando además en la posición duodécima de la general, la mejor fémina y la duodécima de la general. Y también queremos hacer referencia a la tercera vuelta a Córdoba BTT, que se celebraba el pasado fin de semana y que nos dejaba la pareja del ubriqueño Jorge López Janeiro y de Jesús Morillo en la cuarta posición, a tan solo 3 segundos del podium de la categoría Master 40. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy, todos los martes, como siempre. Antes de todo esto, nos quedaremos con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y antes de esto, pues unos minutos de publicidad. Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Viajes Nuripaz organiza una excursión a Murcia en Semana Santa del 24 al 27 de marzo, con visitas a Lorca, La Manga y Cartagena. En autocar homologado, hotel de 3 estrellas, comida buffet, guía acompañante y seguro de viaje al precio por persona de 275 euros. Para más información y reservas pueden llamar al teléfono 654-183-478 y preguntar por Justo. Recuerda, Viajes Nuripaz organiza una excursión a Murcia en Semana Santa del 24 al 27 de marzo. Murcia es un rosal, es un cantar rinconcito del querido. Taller de creación audiovisual con dispositivos móviles. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a participar en este taller con el que sacarás mayor provecho a las grabaciones que realices desde tu tablet o teléfono móvil. El taller está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Se impartirán los lunes y miércoles de 4 a 7 de la tarde. Inscríbete de forma gratuita en la Casa de la Juventud. Tiene este plazo hasta el 5 de febrero. Taller de creación audiovisual con dispositivos móviles. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. 21º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 26 de febrero a las 9:30 de la noche. Presenta Juan Cristóbal Chacón, con las actuaciones de La Chirigota, Aguan Pabalube, Lian Champú, La Chirigota Frecuencia Modulada, Las Niñas de la Beli, Juego de Tronos, La Comparsa y Comieron Perdices, La Chirigota Los Últimos de la Peña y La Chirigota Las Pupilas del San Antonio. Y el sábado día 27 a la 1:30, entrega de premios y la 20ª edición de Las Papas Aliñás. Patrocinan Fercabe Asesores, Bar Peña Sevillista, Manuel Perdigones Abogados, Transportes José León, Café Gabana, Cuero Móvil, Ideas, Rotulaciones Publicidad, Electromóvil y Hotel Ocurris. Cada vez que se nombra mi nombre, en verdad no lo entiendo. Gloparty Eventos, en calle Fernando Portillo número 13, detrás de Correos. En Gloparty Eventos decoramos todo tipo de eventos con globos. Si quieres algo diferente y original para tus celebraciones, ven a vernos. Contamos con materiales y formación especializada para decoraciones únicas y sorprendentes. Disfruta ahora de nuestras ofertas y pacte comuniones. Y diariamente puedes adquirir tus globos en Beas Home. Gloparty Eventos y Beas Home. Estamos en calle Fernando Portillo número 13, detrás de Correos. Teléfono 658-96-3325 y 658-96-3326. Gloparty Eventos. Porque la importancia está en los detalles, confía en Gloparty Eventos. Sorprenderás. La Academia de Baile Salsa Azúcar reinicia sus clases de salsa y bailes latinos bajo la dirección del profesor, coreógrafo y bailarín cubano Juan Armand. Las clases se imparten los martes y jueves a partir de las 8 de la tarde en el local de la cervecería La Bacería, en el centro de la Avenida de España. Además, la Academia convoca a todos los interesados en participar en el pasacalles del carnaval, para que se pongan en contacto a través del teléfono 687-689-363. Recuerda, se reinician las clases en la Academia de Baile Salsa Azúcar. Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. Toda la Champions y la Europa League están con Bein Sports en Movistar Plus. Toda la temporada, todos los equipos, todos los goles, toda la emoción y todo el fútbol que puedas aguantar en Movistar Plus. En Ubrique, TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052, 956-46-1052. Waiting for my life to begin while it was all just slipping. 6 y 28 minutos de la tarde. Vamos a adentrarnos ya en materia y lo vamos a hacer, como siempre, todos los martes con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Para ello tenemos de nuevo aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si nos ponen el micro. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Ahora sí. Te decía que próxima jornada, este fin de semana pasado, pues volví a la competición a las tres categorías. Y bueno, nos han surgido sorpresas, tanto en una como en otra, pero lo más noticiable sin duda es que ya tenemos equipos de División de Honor, nuevos equipos de División de Honor para la temporada que viene, ¿no? Sí, en las tres categorías, como tú dices, ha habido sorpresas o ha habido cosas a tener en cuenta, pero lo más llamativo es eso, ¿no? Que ya de Galeri Pantera e Inter de Lian, pues han ascendido y van a mantener el pulso pues casi hasta final de temporada, ¿no? Quedan cuatro jornadas en primera división, estamos en febrero, ya tenemos equipos ascendidos a División de Honor. Matemáticamente, lo único que queda ya pues por dilucidar es el orden, que como bien dice, casi que habrá que esperar hasta la última jornada, que es cuando se enfrentan ellos, ¿no? ¿O no era sí, la última? No, la última no. Última es, por ejemplo, si en el caso de que Estudiantes y Zulema llegaran igualados al final. Uh-huh. Sí, jugarían. Digo en primera. Sí, no, que te estoy diciendo que no. Que dos o tres jornadas antes. No te la penúltima, la jornada 17. Ah, la penúltima. Inter de Lian de Galeri Panteras. Pues entonces va a estar también hasta el final. Hasta, ¿no? casi el final. Bueno, en División de Honor, también lo noticiable de este fin de semana es que los dos de arriba siguen cogiendo ventaja con respecto a sus perseguidores, porque tanto Donde como Revolución se dejaron puntos, ¿no? Sí, prácticamente se ha dejado casi todo el mundo punto, menos el Marca, y ha habido una sorpresa, ¿no? El Morgan le ganó a la Revolución Polideporte, y pues por lo demás Marca ganó su partido, Estudiante ganó 9-0, dio buena cuenta del cancha de Benamahoma, y el Zulema ganó con más apuro al Porti, ¿no? 5-3. Después, pues, Donde y Autoescuela Celia empataron. Donde, que iba tercero, bueno, sigue tercero, pierde más puntos sobre los dos primeros. Y bueno, ahora se pone lo que viene a hacer la lucha por ese cuarto puesto, que después para la maratón va a ir como cabeza de serie, que al haber perdido Revolución pierde 3 puntos de ventaja que tenía con respecto a Marca. Y nada, pues están ahí en la parte baja, pues el cancha Benahoma y Autoescuela Sierra Guá, pues le van quedando menos cartucho para salir. Son 6 puntos los que le lleva el Porti todavía. Y nada, la verdad que hubo resultados, casi todos fueron empate, menos las 3 victorias de los que he mentado, ¿no? Ante Zulema y el Marca. En primera, pues ya lo comentábamos, la victoria de Galeri Panteras y de Inter de Lian matemáticamente los deja ya como equipos de División de Honor. Y en segunda también hubo... Lo ha dejado también, por ejemplo, de Galeri sí, pero el Inter de Lian dependía del resultado entre Leyton y Volta Azul, que eran tercero y cuarto, que ganó este último por un 2-1, y entonces ahora ya sí eran equipo de División de Honor. Vamos, era más tarde, más temprano. Sí, era cuestión de tiempo, de Galeri Pantera solo tenía que ganar, y como bien dice, Inter de Lian dependía del resultado que se dio, y se dio. Por lo tanto, los dos equipos de División de Honor. Y en segunda, como decimos, había un choque interesante, que era el del de Newton y el conjunto del Club Deportivo Celta. Y en este caso, pues también se dio la sorpresa, ¿no? Sí, hombre, un equipo que no había perdido todavía y se veía que estaba en la última jornada de los más en forma, ¿no? Por los resultados que sacaba, pues sucumbió ante el Club Deportivo Celta 1-0, haciendo gala también de ese Celta de antaño, ¿no? Que marcando un gol ya le valía, y ganó su partido, se coloca a un punto del Newton, bueno, del Newton, y Autoservicio de la Plaza pues aprovechó su su partido contra el Bar Los Tres Caminos, ganó y coge una renta de 5, quedando 9. Decir que la semana que viene, Autoservicio La Plaza... Quedando 12, ¿no? Quedando 12. Quedando 15, o nada, 16. Ah, quedando 9, 17. sí, perdona. Y ya te digo, la semana que viene, Autoservicio La Plaza, Club Deportivo Certa. Puede ser que el Autoservicio La Plaza quede campeón esa jornada, que se iguale todo un poquito más. La verdad que se ha puesto bonita la segunda división. Por la zona baja, pues Fran Generali sigue su buen camino, ganó al Kiboka 7-3 y MGC Seguro se colocó cuarto solo ya con la victoria sobre Brilé. Y en el partido entre La Lupe y el JSA, un partido igualado que ganó La Lupe 4-3. Se ha quedado cerquita de lograr su primer puntito JS Ubrique. Pues eso es lo que nos deparó la decimoquinta jornada en División de Honor, la decimocuarta en lo que ha sido la primera división y decimoquinta también en segunda. Y vámonos ya con lo que va a ser esta próxima jornada, que como hecho más destacable, hay una categoría que descansa, ¿no? Sí, descansa segunda, solamente se juega División de Honor y primera. Decir que en División de Honor se jugarán el viernes 19 en el pabellón y en la cancha exterior. Como han dado agua, los partidos de la cancha exterior se jugarían el sábado 20. El de las 8 y media sería a las 9 en el pabellón. Vamos, abajo de los papeles viene todo bien explicado. Y el de las 9 y media y el de las 11 y el de las 10 y media sería correlativo a las 11 y a las 12 en el IES de los Remedios, ya que en los Remedios jugará Primera División. Pues bueno, vamos a quedarnos ya, si te parece, con el sorteo puro y duro, porque en División de Honor no hay ninguna petición. Por lo tanto, pues vamos a proceder ya primero a conocer la jornada, que es la siguiente. El Cancha Benamahoma, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas, Estudiantes, donde Fútbol Sala Aporte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, Morgans, Zulema, Quedeque, Marca 91, Mario Viruez y Revolución, Oasis Lounge. Nos vamos con el primero de los partidos, que es el Cancha Benamahoma, Autoescuela Celia. Encuentro que se va a disputar a las 10:30 de la noche el viernes en el IES. No, es en el pabellón. Pues, ¿por qué pone aquí IES? Porque yo he puesto a las 8:30, eran los del pabellón, y te he puesto ese es la cancha. A las 10:30, vale. En vez de poner cancha, he puesto IE, porque son el pabellón y el instituto. Pues venga, pues 10:30 de la noche, en la cancha, no me líes más, Dani. No, porque venía, ya ves. Ya demasiado liado, chillo. No es porque habíamos llegado tarde, llevamos ya 6:15. Lo que pasa es que he puesto, en vez de la cancha, el instituto. El Cancha Benamahoma, Autoescuela Celia, a las 10:30, en la cancha exterior, el viernes. El siguiente partido es Autoescuela La Sierra Guas, Estudiantes, que viene a ser el mismo, 8:30 en la cancha, ¿no? Uh-huh. Autoescuela La Sierra Guas, Estudiantes. El tercer partido, donde Fútbol Sala, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, 9:30 en la cancha, es decir, han salido los tres partidos de la cancha. Donde Fútbol Sala, Porte y Hermanos Virués Oliva. Vámonos con el Morgans Zulema. 9:30, pabellón. Morgans, Zulema, 9:30, pabellón. ¿Qué de qué? Marca 91. 8:30 también, pabellón. ¿Qué de qué? Marca 91. Y por último, Revolución, Oasis Lounge, que es las 10:30 en el pabellón. Pues así queda esta decimosexta jornada, estos horarios de los partidos. Vámonos con Primera División. Los partidos programados para esta jornada, la decimoquinta, y son los siguientes: Los Cosmos, Brille 1979, Volta Sur, Mesón Los Monteros, Don Odón Brillo Sur, de Galería Panteras, Inter de Lillán, Leyton Construcciones y Reformas, y Malacayú, ATP Auto, Pinturas Rafa. ¿Hay alguna petición para esta jornada? Sí. A las 8:30 en el y en los Remedios, petición del Malacayú, Pintura Rafa. Malacayú, Pintura Rafa. El duelo que ya el que pierda se puede dar por descendido prácticamente, casi, ¿no? Casi. Son y el penúltimo, que gane, pues, todavía tiene sus opciones. Todavía tendrá su poquita esperanza, ¿no? Son el último y el penúltimo los que se van a enfrentar en ese encuentro. Pues vámonos con los Cosmos Bril de 1979, que es el primero de los partidos. Se va a jugar 10:30 de la noche, viernes. Los Cosmos Bril. Los Cosmos Bril de 1969. Con Voltasur, Mesón Los Monteros, 9:30 de la noche, también el viernes. Voltasur, Mesón Los Monteros. Don Odón, Brillo Sur de Galería Panteras, 9 de la mañana, sábado 9 de la mañana. Y por último, pues Inter de Lian, Leyton, Construcciones y Reformas, 10 de la mañana del sábado. Pues ya está hecho ese sorteo. Si te parece bien, Dani, recordamos cómo quedan los horarios. Venga. Jornada 16 en División de Honor, viernes 19 de febrero, en el pabellón a las 8:30, Quedeque, marca 91, Mario Virué. A las 9:30, Morgan Zulema. Y a las 10:30, Revolución Polideporte o Azilón. En la cancha exterior, a las 8:30, Autoescuela La Sierra Guas, Estudiante. A las 9:30, Donde Fútbol Sala, Porti Construcciones Hermanos, Virué Oliva. Y a las 10:30, Autoescuela Celia, El Cancha Benamahoma. Sabiendo que los partidos de, por ejemplo, Autoescuela La Sierra Guas, Estudiante, en caso de suspensión, sería a las 9 de la mañana del sábado. Y el Porti, Donde Fútbol Sala, Porti, a las 11 de la mañana en Los Remedios, si fuera suspendido desde las 9:30 del viernes. Y a las 10:30, si se suspendiera, el Cancha Benamahoma, Autoescuela Celia, sería a las 12 en el instituto. Uh-huh. Vámonos con Primera División. Jornada 15, viernes 19 de febrero, en el IE Los Remedios. A las 8:30, Malacayú, Pintura Rafa. A las 9:30, Voltasur, Mesón Los Monteros. A las 10:30, Los Cosmos, Bril de 1979. Sábado 20 de febrero, en el IE Los Remedios. A las 9, Don Odón Brillo Sur, de Galería Pantera. Y a las 10, Inter de Lian, Leintuc, Construcción y Reforma. Pues nada, pues eso es lo que nos va a deparar la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Nosotros ya, sin nada más que añadir, Dani, te emplazamos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Venga, adiós. Sí, 42 minutos de la tarde, pasamos ya a los contenidos de nuestro programa tras ese sorteo de la jornada, de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a dedicar parte de nuestro tiempo a analizar, a conocer lo que deparó ayer la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. Para ello tenemos aquí al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer se celebraba esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, donde, viendo el punto del orden del día, se debatieron algunos asuntos interesantes. En líneas generales, ¿cómo fue la reunión y con qué participación contó en esta ocasión? Pues el quórum se cumplió en la primera sesión. Y fue bastante productiva, y agradecer a todos los colectivos la comprensión y la disposición que tienen hacia el Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Eso ya decimos, ¿en torno a cuántos colectivos estuvieron presentes? Estuvieron 15 colectivos. ¿Y cuántos son los que están? 23 ya. 23, porque ahora lo comentaremos, hay un colectivo que se ha sumado, ¿no?, al Patronato Municipal de Deportes. El punto fuerte, sin duda, en una junta rectora como esta, el que interesa a los clubes es el tema de las subvenciones. Lógicamente la pela es la pela, y es lo que están pendientes los clubes, tanto para su funcionamiento interno como para lo que tienen previsto organizar para esta temporada. ¿Qué partida se destina o se ha destinado para 2016? Creo que ya de esto hablamos cuando comentamos los presupuestos, pero no nos viene de más, ¿no?, recordar. ¿Qué partida destina el Ayuntamiento a subvenciones? Las subvenciones colectivos deportivos son 95.000 euros. De esos 95.000 euros se dividen en dos partes, que una es lo que son las instalaciones deportivas, y el resto, pues, sería la otra parte, sería lo que en actividades. Sería destinada a lo que sería la subvención de las actividades que realizan las entidades deportivas. Y de aquí destacar que respecto a años anteriores se ha previsto 5.000 euros más, un aumento en 5.000 euros más en las cuatro modalidades de las subvenciones para entidades deportivas. Modalidades como competición en deporte federado, fomento del deporte base, fomento del deporte local y la organización de eventos deportivos. Digamos que esos son los cuatro criterios en base a lo que se reparte estas subvenciones entre los distintos clubes, porque como más o menos, siguiendo este criterio, el reparto, supongo que el montante mayor se lo llevarán los deportes de equipo, como puede ser fútbol y baloncesto, ¿no? O sea, al tener más categoría, al abarcar mucho más número de personas, pues es evidente de que se lleva una gran cantidad de esa subvención. Sobre todo también por lo que hemos dicho, ellos apuestan por el fútbol base, por el deporte base, que también se tiene en cuenta. Esto, esa partida, digamos, que se ha ido destinando en estos últimos años, desde hace ya mucho, desde que se implantó ese criterio, y se llega a la situación de que, puede ser la misma partida y cada vez hay más clubes. Es decir, mientras más clubes haya, a menos caben, ¿no? Sí. Se da la situación. Por eso se ha previsto 5 millones más. Había que actualizarlo un poco ese apartado, porque era una demanda de... Perdió hasta la cuenta de los años que se demandaba. Sí, sí. Que necesitaban, por lo menos prever, la previsión sea mayor. Hay años que se quedaba corta, ¿no? Porque una vorágine de actividades que presentan y que están... Hay que dotarlas de cuantía presupuestaria. Y el deporte realmente en Ubrique, los que menean el deporte, por decirlo de alguna manera, en Ubrique, son los colectivos. El Patronato Municipal de Deportes fomenta, hace su apoyo, en tanto logístico como humano. Bueno, en definitiva, lo que sería el patronato está para fomentar el deporte, y en algún aspecto, pues, también realizar actividades propias para la ciudad, para lo que sería el pueblo, pero principalmente el deporte lo generan los mismos colectivos deportivos. Lo comento porque no sé si hay... ahora se ha actualizado, digamos, en el ingreso, pero no sé si también hay intención de actualizar los requisitos para obtener las subvenciones. Me refiero por el simple hecho de que estos requisitos, esta forma de reparto, se establecía, creo que con Diego Candil como concejal de deportes hace ya más de 15 años, ¿no? Y claro, el deporte ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora. Hay otras sensibilidades, hay otros colectivos. ¿Se ha pensado en eso? ¿Se estudia la posibilidad de estudiar? No de modificar esto, pero a lo mejor de incluir otros. Sí, dentro de lo que sería mejorar lo que sería las bases reguladoras para la concesión de subvenciones deportivas, pues hay muchos aspectos que hay que mejorar. Son a largo plazo, porque antes de tomar cualquier cuestión, de tomar una decisión, me gusta siempre ponerlo en valor en la junta rectora pertinente y que los colectivos deportivos den su visión sobre este asunto. Antes hay que trabajarlo técnicamente y políticamente, y después verterlo donde el órgano principal, que es la junta rectora, y ya de ahí, pues, donde saldría, pues, esos cambios pertinentes, pero que eso ahora mismo es una cuestión que está ahí, pero bueno, cuando haya que tomar la decisión se tomará. Sí, que vamos, es plan de actualizar a los nuevos tiempos, más que nada, ¿no? Poco a poco, por ejemplo, para este año lo que he detectado yo, el corto tiempo que llevo, de que para solicitar una subvención había que hacer una vorágine de burocrática. Y se ha simplificado el proceso en unos modelos estandarizados, donde ahí solamente, como quien dice el otro, hay que poner crucetas y números, ¿no? Y adjuntar la documentación de facturación, etcétera, o los documentos pertinentes que se pidan, y los anexos, ¿no? Y realizar los anexos correspondientes para, bueno, tener claro en qué se gasta ese dinero, qué se solicita y cuánto se le va a dar. Definitiva, simplificar ese proceso burocrático, unos modelos muy simples que pueden presentar los colectivos deportivos. La mayoría de la partida en subvenciones a los clubes se va para organizar eventos, por competición. Dependiendo, eso va variando respecto al año, porque la memoria 2014, donde principalmente se fue el dinero, fue en el deporte base y deporte federado. En organización de eventos deportivos y deporte local se fue menos. Esto va variando los años dependiendo de las iniciativas que tienen cada colectivo. Es muy difícil ahora mismo yo decirte en qué modalidad se va más dinero o menos. Varía por los años. Otro asunto económico es el de las tasas, que, insisto en lo de antes, ya comentamos en su día que se iban a modificar, iban a traer pues una serie de cambios. ¿Qué tal se han tomado los cambios los colectivos? Supongo que bien, ¿no? Porque hay con esta modificación de tasa del patronato municipal de deporte, lo que se busca es el fomento del deporte y sobre todo dentro de los jóvenes. Lo que es la tarjeta deportiva se ha modificado, lo que es la tasa anual de mantenimiento se ha dividido en tres. Entonces sería la tarjeta deportiva anual general, que serían 7 euros. La tarjeta deportiva joven que se ha modificado y son 6 euros, con carnet joven en vigor de 14 a 30 años. La tarjeta deportiva infantil, que sería 5 euros de 0 a 13 años. Y bueno, las tasas para alquiler e instalaciones y entradas se han modificado. Se ha puesto con tarjeta deportiva joven ha bajado un precio en torno a un 30% a lo que sería con tarjeta deportiva general. Con un horario establecido en 3 semanas, donde los jóvenes podrán disfrutar un precio más reducido de alquiler en instalaciones deportivas. También se ha recogido en los fines de semana una modificación en las pistas de pádel con luz y sin luz y las de tenis, donde se ha bajado un poco el precio, se ha quedado en torno a unos 4,50 y 6 euros, dependiendo de lo que se solicite, pues un precio u otro. Y en definitiva esto ha sido las modificaciones, las novedades respecto a las tasas. Que en un futuro pues siempre ir mejorando poco a poco, afinando lo que sería la puntería en este aspecto, en lo que es el tema de las tasas. Lo importante es que no suben, la modificación es para bajar. Sí, siempre para el fomento en el definitiva, donde realmente hay más problemas, entre comillas, ¿no? Hay menos poder adquisitivo que entre los jóvenes a día de hoy, pues bueno, ayudar un poco dentro de las posibilidades que tiene este patronato. Y como comentabas antes, se sumaba un club más a la familia del patronato. El Club Deportivo Sartor Cabrero pues ya forma parte de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, que el presidente es Juan Cristóbal. Juan Cristóbal Chacón, ya saben, organizadores del Pentatlón, ciudad de Ubrique. Bueno, vámonos con otro punto fuerte de lo que se refiere a la Junta Rectora de ayer. El que tienes en las manos, el tema del calendario, porque bueno, se establece ya oficialmente lo que son las fechas para los eventos deportivos y yo no sé si vamos a tener, desde tu punto de vista, mucho, poco o lo justo. No, ni mucho ni poco, sino bueno, lo que ofrecen los colectivos deportivos. Podían haber sido 50, podían haber sido 10, podían haber sido lo que ellos estimen oportuno. Solamente desde el área de deporte solamente se le pidió que, bueno, elaborar un calendario anual de actividades donde ellos propusiesen, que dijesen las actividades que van a realizar, y se ha contemplado un calendario para facilitar la vida y la labor del Patronato Municipal de Deporte y, bueno, y darle ese realce a todas y cada una de las actividades, donde han ido ubicando las actividades y con gran satisfacción porque ninguna coincide. Ninguna. Eso también es fundamental, el que no se pise, ¿no? No se ha pisado ninguna, se han cuadrado perfectamente todas y cada una de las actividades, son 16 provisionalmente, porque un calendario no está cerrado, pero siempre a partir de una base, ¿no? Y a partir de ahí pues ir creciendo. 16, nos referimos a 16 eventos, 16 entonces, pruebas. 16 eventos deportivos. Que la primera la vamos a tener dentro de poco, ¿no? El próximo mes de marzo, ¿no? El día 6, que es la prueba del Cruz Senderismo Tres Caminos, del que va desde el Peñón del Berroco a Jimena de la Frontera. Uh-huh. Y de ahí ya finalizamos, esa sería la primera, y la última sería el 3 de diciembre, que sería Travesía Popular y Solidaria a Petaquina. Es decir, que los tres caminos la abren y la cierran, abren y cierran el calendario. Son dos eventos no competitivos, recordemos. No, ya había pruebas, pero donde uh-huh. empezamos con el calendario anual. Es ahí. El 19 tenemos ya la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, digamos en ese mes de marzo. En abril, ¿qué tenemos? En abril tenemos la Cornocaliza Trail de Ubrico, del Club Ubrique Oriente. El 22 tenemos la final de Liga de Fútbol Sala, uh-huh. con su correspondiente entrega de premio. La carrera escolar Nutrias Pantaneras está quedada un poco indefinida entre mayo y junio. Uh-huh. No está definida la fecha, pero bueno, ahí entre esos dos meses se celebrará. Bueno, y en abril se te pasa la subida. También la subida Legítimo Ubrique. La subida, más o menos, para recordar a los oyentes pues el calendario. En abril tenemos esas tres pruebas. Estamos hablando de lo presentado uh-huh. con los colectivos, que también hay otras pruebas que son turístico, deportivo. Bueno, que no se incluye, claro. Uh-huh. Ya decimos, en abril tenemos, por lo tanto, al Cornocaliza Trail, uh-huh. tenemos la subida Ubrique-Benocaz y tenemos la final de Fútbol Sala, nos comentaba. La final de Fútbol Sala el día 22 de abril. El 22, que será el fin de liga, podemos decir. En mayo tenemos la Patacabra, por un lado, ¿no? La cicloturista Villa de Ubrique y el pentalón, pentarrey del Salto del Cabrero. Ahí dice, como quien dice, donde se iniciarían en las pruebas deportivas este club, que es nuevamente así incorporado en él. Eso en mayo. En junio. Junio tenemos la carrera, posiblemente la carrera escolar, dependiendo cuando fíe la fecha de las Nutrias Pantaneras. Y después tenemos el 11 y el 12, el Campeonato Andalucía de Fútbol Sala. Y la final, en la semana siguiente, final del Trofeo de Fútbol Sala. Uh-huh. Tenemos en julio, tendríamos la maratón, el 8 y el 9. Y ya saltaríamos de julio a septiembre, donde estaría el Trofeo Peña Sevillista, que está por definir, el Trofeo de Natación y la Travesía Ubrique-Gibraltar. En el mes de octubre, la 23ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras y el comienzo de la Liga Local de Fútbol Sala. Y ya saltamos a diciembre, donde hemos hablado, donde cierra el calendario a Travesía Popular y Solidaria, la Petaquina. En octubre también entraría lo que es la prueba de descenso del downhill, Varada Villa de Ubrique, que este año es puntuable para el campeonato de España de ciclismo BTT de descenso. Pues son así a rasgos generales los eventos para todo el año, pero como tú bien comentas, este calendario está abierto, ¿no? A que se puedan incluir nuevas citas, pero vamos, esto es lo que se pide, ¿no? Una pequeña previsión, ¿no? Sí, una pequeña, bueno, para facilitar y como quien dice, organizarse dentro de lo que dentro de lo deportivo en el municipio. Insistimos, las dos pruebas cercanas que tenemos de carácter competitivo, la carrera popular de las Nutrias Pantaneras y la subida Ubrique. Recuerden, subida Ubrique, que también tendrá lugar justo en el mes de abril, la Cornocaliza Trail, pues etcétera, etcétera. Pero la primera, la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, e insistimos con el tema de la subida, porque sin duda es la cita deportiva que más repercusión tiene mediáticamente y también en el pueblo, ¿no? Por bueno, la gente que visita nuestra localidad. También el Sierra de Cádiz no está incluido, porque también estamos pensando todavía de sentarnos con los organizadores y bueno, este año puede haber novedades, pero todavía eso exactamente no está cerrado todavía aún. El año pasado ya entrabais en lo que era el Sierra de Cádiz. Dentro de los pueblos que apoyaban el Rally Sierra de Cádiz, después de muchos años volvió a entrar el Ayuntamiento de Ubrique y para este año pues estáis todavía a expensas, ¿no?, de reunirse con Escudería Sur. Cuando hemos tenido una toma de contacto y bueno, ahí se tomará una decisión respecto a ello, que bueno, todavía tenemos margen de maniobra. Uh-huh. Antonio, siguiendo con la Junta Rectora, el punto de ruegos y preguntas, donde aquí los clubes expresan, supongo, sus sensibilidades, ¿qué temas son los que más le interesan o preocupan a los colectivos deportivos a día de hoy? Principalmente cuando tienen que solicitar permisos con otras administraciones, lo que es agilizar el tema burocrático cuando tienen que... Bueno, estamos entre dos parques, uh-huh, las carreteras no son de titularidad municipal, evidentemente son de titularidad de otras administraciones. Bueno, y todo eso genera hay que hacer unas solicitudes, hay que tener unos permisos, tienen que ser aprobados. Bueno, una burocracia, una serie de documentación que hay que elaborar, que bueno, por lo que a mí me han transmitido esos colectivos, un quebradero de cabeza para sí. ellos. Desde la presidenta del patronato, la alcaldesa Isabel Gómez García, se va a interesar personalmente por todo y cada uno de esos problemas que tengan los colectivos, y bueno, intentaremos desde el ayuntamiento en todo lo que podamos pues ayudarle y colaborar con ellos. Claro, muchos de ellos están con el alma en vilo cuando organizan cualquier prueba, porque nos comentan a nosotros que todos los permisos los tienen pues a 3-4 días de la celebración de la prueba, y ellos tienen que trabajar con la previsión, ¿no?, que conlleva la organización de un evento. Es decir, tienen que pues invertir dinero, lógicamente, en esa organización de la prueba, sin saber si van a obtener el permiso, ¿no? Ahí que es, desde luego... Se han manifestado varios clubes que realizan pruebas a través de montaña, que tienen que solicitar varios permisos, y cuando cruzan entre dos parques, estamos entre dos parques, tiene que ser la Consejería de Justicia y esa solicitud. Bueno, en definitiva, una serie de trámites que, bueno, es lo que principalmente absorbe el tiempo para la realización de la actividad, porque en sí la actividad, organizarla, ellos ya la tienen organizado, pero esa documentación requiere bastante tiempo. Sobre todo, a nosotros nos ha insistido el tema de tráfico, los permisos de tráfico. Eso sí que es una burocracia y oscura. Ya decimos, son los últimos que dictaminan si sí o si no, ¿no? A 3 días o incluso el día anterior. Son administraciones, bueno, dentro de administración, pues son departamentos que cada uno tiene su forma de trabajo y su manera de ser. Uh-huh. Vámonos con las infraestructuras, si te parece bien. No sé si ayer tratasteis a algunos puntos relativos a la infraestructura allí en la Junta Rectora. No, porque nos ceñimos al orden del día y en el ruego y pregunta, pues se dejó la voz principal a los colectivos que nos transmitiesen bueno, todas sus inquietudes, y bueno, se quedó. No se llegó a tratar ese tema, pero sí me gustaría tratarlo aquí en el programa Tiempo de Deporte. Porque sí, tenemos, bueno, el ayuntamiento, el área de deporte tiene constancia ya de todas y cada una, está evaluado todo el estado de la infraestructura y poco a poco pues vamos a ir subsanando todas esas pequeñas mejoras y grandes mejoras, dependiendo de qué instalación estemos hablando. Si estamos, por ejemplo, en el complejo Antonio Barbadillo, pues estamos ahora mismo dentro de una revolución de mejoras dentro de la instalación, porque estaba en un estado bastante lamentable. Y poco a poco, pues, estabilizar esa infraestructura y ponerlo tener una infraestructura digna para el pueblo. Son trabajos, perdón, Antonio, vamos a pararnos aquí si te parece bien, son trabajos que se llevan realizando de un tiempo para acá, que no necesitan el cierre de la instalación para ejecutarlo, digamos que se están haciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, se instaló ya la cubierta. Una primera cubierta en la zona del bar. Falta una segunda cubierta porque estábamos a expensas de los presupuestos nuevos, donde se instalará todo lo que sería el largo del campo de margen derecho, el margen derecho del campo todo a lo largo, para, bueno, de cuando llueve, pues allí era impracticable ver la práctica deportiva por parte de aficionados. Uh-huh. Y para que los oyentes se hagan una idea, poner al estilo de los campos del norte, ¿no? Digamos esa cubierta, los campos de fútbol del norte que se caracterizan precisamente aquí en el sur, pues, bueno, en otras zonas donde no llueve, lógicamente no hace falta. Pero aquí sería poner más o menos eso, una cubierta en ese lateral derecho de lo que es la grada, toda la grada, porque en el izquierdo no hay grada, lógicamente. Mm. Sería cubrirlo por fin, ¿no? Que es una demanda, una reivindicación de hace muchos años, desde que se empezó a construir ese campo, que todavía no se ha finalizado, bueno, lo que sería el campo número 1 Antonio Barbadillo, y poco a poco y y aplicándole mejoras hasta, bueno, hasta consolidar lo que sería la esa infraestructura. Hemos visto que, bueno, se ha dado un pintado también, aparte de la instalación. Lo que se ha realizado ha sido trabajos de albañilería principalmente. Cuando finalicen los trabajos de albañilería, se procederá al trabajo del pintado. Se está insolando, se están mejorando lo que son los accesos al graderío, lo que son las cubiertas y, bueno, y de iluminación también habrá unos cambios significativos para alumbrar lo que sería la zona de vestuario. Ahora mismo está provisionalmente lo que está allí, lo que se puso allí. También se está rotulando lo que es la instalación, de saber dónde está cada uno de los elementos que hay dentro, de servicios, de vestuario, de control de usuario, el bar, bueno, en definitiva, de la rotulación de la instalación. También se va a rotular fuera de la instalación, donde serían las señales viales, donde está ubicada esa instalación, porque casualidad de la vida, me encontré un autobús de un equipo de fútbol un poco perdido por el municipio y tuve que indicarle hasta dónde tenía que estar. Y ya de ahí, pues bien, se vio, vi el problema en directo y hay que actuar rápido, hay que ser eficaz en esos asuntos, no podemos dejar de la mano. Hay que, lo que es dentro del municipio sí está dentro de la señalística, pero una vez que sale la carretera no está rotulado y se va a actuar sobre ello. Y tú dices que son trabajos que se van a extender en el tiempo, es decir, no se van a ejecutar en un plazo corto. ¿A largo plazo se plantea la posibilidad, porque ahora mismo tenemos, por ejemplo, los vestuarios, ¿no?, portátiles, los servicios portátiles de mejora de este... Dentro de las, ahí dentro de las posibilidades, dentro de lo que es el gasto corriente, pues se está actuando, ¿no? Y después habrá que hacer las pequeñas inversiones dentro de las posibilidades que tiene este ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deporte. Está en mente, pero bueno, el factor predominante es el factor económico. Que no quepa duda que por parte de este equipo de gobierno y el concejal que está aquí hablando, pues se va a intentar luchar porque eso se consigue. Bueno, en el Antonio Barbadillo ya decimos, es una instalación que tiene pues reivindicaciones históricas, ya decimos, y que poco a poco pues parece que van viendo la luz esas peticiones de los colectivos, pues para que se termine siendo una instalación digna para los usuarios. Vámonos con otras instalaciones, por ejemplo. El campo de césped y pista de atletismo, pues se estableció un programa de atletismo donde hay dos partes, está la parte deportiva y la parte de instalación. La parte deportiva, pues bueno, dotar de un programa para aquellos jóvenes que quieran realizar atletismo, estén asesorados y tengan su monitor. Y sería, ha tenido buena acogida, por lo visto, ¿no? Ahí en torno a unos 40, inició en noviembre, estamos en cuatro meses, pues unos 40 usuarios actualmente están acogidos al programa de atletismo. Se ha dotado un material específico de atletismo, donde, bueno, para facilitar la práctica deportiva y la correcta práctica del atletismo. Y a lo que se refiere a la instalación, pues se está mejorando, se terminó con el resembrado del campo y se está mejorando lo que serían las isletas exteriores y el sistema de riego. Y poco a poco, pues bueno, las cuatro o cinco cuestiones de interés de esa instalación, pues poco a poco se están poniendo a orden del día. Respecto a otra instalación, como sería el pabellón municipal, se va a instalar una puerta lateral de grandes dimensiones para poder acceder directamente hacia lo que sería la pista principal. Esta tiene una doble funcionalidad, una para eventos deportivos, no tiene que acceder a través de lo que serían vestuarios o zonas comunes, sino directamente de la calle, y también para poder realizar trabajos de mantenimiento. Para cambiar una simple bombilla ahora mismo no se puede, una simple bombilla de la pista central no se puede cambiar. No hay una puerta donde pueda introducir maquinaria para poder elevarse a gran altura. ¿Dónde se ubicaría esa puerta? En la calle Prolongación Fernando Gavilán, en el fondo del campo número 3. Cerca del río, bueno, ahí donde iría ubicar. Al paseo fluviales, ¿no? Esa zona. Ahí donde se ubicaría esa puerta de grandes dimensiones. Y respecto a donde ahora mismo se está actuando con gran contundencia, en la piscina, donde se ha mejorado la cubierta, se ha finalizado, ya están colocándose las placas solares, se ha finalizado, ha tenido una deficiencia bastante grave esa instalación, que se filtraba agua y no tenía desagüe, ni pendiente, se quedaba el agua estancada sobre la cubierta. Se ha actuado, se ha subsanado esa deficiencia y ahora mismo se está lo que se finalizando la instalación de placas, se tuvieron que quitar y reparando todos los desperfectos que queden respecto a cuando uno se realiza una obra, que bueno, siempre el remate, ¿no? Uh-huh. Y además se va por fin esto sí que es una reivindicación y ha costado trabajo, pero se ha conseguido que es la solución al problema térmico en el pasillo de la piscina. Uh-huh. Esta mañana, precisamente, en torno a las 11:30, estuve con los técnicos del Patronato Municipal de Deportes y de Vías y Obras, donde, bueno, ya se le ha dado una solución definitiva y que para finales de este mes y principios de marzo se va a hacer una actuación donde definitivamente se le va a poner solución a ese problema. Yo sé que ha tardado un poco, pero bueno, nunca es tarde decir la dicha buena. Para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, ¿cuál es el problema? Porque habla de un problema térmico. Térmico en el pasillo de la piscina. Puede haber un cambio de temperatura en torno a unos 5 grados de lo que sería la piscina hacia la zona de vestuario. Además, ha añadido digamos que ya de por sí la existencia del pasillo es genera una corriente interna. Es curiosa, ¿no? Cuando menos, ¿no? Teniendo en cuenta cómo son otras piscinas cubiertas, aquel que haya tenido la ocasión, pues. Un fallo de diseño que tiene esa obra y genera lo que sería otro problema, que sería en las corrientes internas y aparte el descenso térmico de unos 5 grados. Aparte, las personas van mojadas con la corriente 5 grados menos, pues. Esto es como me decía un usuario el otro día, esto es resfriado tras resfriado. Es el pasillo que une lo que es la piscina, el vaso, con los vestuarios. Con los vestuarios. Y ya, bueno, con esta actuación que se va a realizar, pues se va a solucionar. ¿Y cuál es la solución a eso? La solución es un pasillo anexo al existente, donde tiene una recirculación de aire caliente y se mantiene casi prácticamente la temperatura que es la piscina. Y el pasillo que queda actualmente, el pasillo antiguo, ya una vez finalizada la obra, pues sería un pasillo de servicio, que ese pasillo realmente conecta con la zona de las pistas azules y de tenis, que se continuaría hacia la pista. Que seguiría teniendo futuro, utilidad, en un futuro se podría utilizar para acceso a esa zona de la instalación. Parece una cosa poco importante, pero aseguro que desde luego se nota, sobre todo en invierno, los usuarios. A los bañistas lo van a agradecer eternamente. Lo que tú comentas, un resfriado uno tras otro, y es por comodidad, lógicamente, de los usuarios. También importante parece que, bueno, había ahí algo con las pistas de pádel, ¿no? Sí, algo pendiente. Las pistas de pádel, aprovechando ya que estábamos con la coyuntura, estamos visualizando una serie de mejoras en las pistas de pádel, que sería las pistas de pádel cubiertas tienen un defecto de que, bueno, el aguaviento cuando llueve, el agua entra dentro de lo que es la instalación y lo que hay que aplicarle una mejora de lo que sería cubrir un poco más, sería aumentar la zona de techado para que no acceda ese agua dentro de las pistas y pueda durante un periodo de lluvia, un periodo de invierno, se pueda practicar el pádel sin que se moje la pista, en definitiva. Se pueda jugar, ¿no? Se pueda jugar perfectamente sin que las condiciones climatológicas afecten al juego. Parece muy simple, pero no es tan simple. Hay que hacer una pequeña actuación que, bueno, toda actuación tiene que ir un presupuesto, bueno, incluirlo dentro que serían las mejoras dentro de instalaciones. Es complicado porque a mí me he nombrado un montón de obras, un montón de mejoras que poco a poco, pues, como dice, normalizar la situación dentro de las instalaciones deportivas. Tienen muchas deficiencias y que afectan a lo que serían los usuarios y a la práctica deportiva. Lo que supone corregir lo que ya hay y en este caso las tareas de mantenimiento. Lógicamente las instalaciones sufren deterioro por el paso del tiempo, por los elementos y también pues por el uso que se le dan. El resto de instalaciones, por ejemplo, las pistas de tenis, ¿cómo las tenemos? Las pistas de tenis, bueno, están en un nivel aceptable. Hasta el día de hoy tengo la constancia que se tiene, o por lo menos el concejal. Tenemos los técnicos, bueno, que están en condiciones aceptables. En general hay algunas pistas que están perfectamente, pero otras no. Otras hay que actuar y tomar la decisión oportuna para subsanar esos errores. Digamos que esto en líneas generales es lo que va a girar este proyecto del año 2016, tanto los puntos que se trataron en el día de ayer en la Junta Rectora como los que hemos tratado ahora de infraestructuras, ¿no? Tenemos muchos frentes abiertos, que sería mejoras de infraestructura, el ámbito deportivo y bueno, y todo lo que es el ámbito interno del Patronato Municipal de Deporte también. Bueno, estamos, o sea, ahora mismo hay bastante personal dedicado a lo que serían las mejoras de infraestructura. Bueno, y poco a poco, pues bueno, y estable, llegar a un óptimo rendimiento que serían de las instalaciones deportivas y de las prácticas deportivas. Bueno, y facilitar y universalizar el acceso al deporte. Pero antes que, bueno, poco a poco y subsanando otro tipo de cuestiones. Por cierto que el jueves, este próximo jueves, arranca lo que son las ligas deportivas escolares, claro, que digamos que es el punto de encuentro entre el Patronato Municipal de Deportes, sus instalaciones y los centros escolares, claro, ¿no? Dará comienzo el próximo 18 de febrero y las actividades programadas pues son voleibol, balonmano, atletismo, orientación, baloncesto, fútbol 7 y waterpolo. Son actividades enfocadas para los más jóvenes, entre 6 y 12 años, bueno, lo que sería educación primaria, y una toma de contacto de los jóvenes con el deporte. Uh-huh. Coño, no sé si nos dejamos algo pendiente. El programa de plazas sanitarias, que ya comenté en el anterior programa, pues se ha iniciado con unas 15 plazas, donde ya hay varias solicitudes y que se atenderán todas las solicitudes pertinentes. Las plazas sanitarias, es un programa que va enfocado hacia la salud de las personas que necesitan rehabilitación dentro, que son, por ejemplo, pilates y lo que es tema de piscina, ¿no? Actividades de piscina. Y que, bueno, enfocar un poco el deporte y salud, conectar esas dos áreas, bueno, y que espero que tenga bastante acogida y que, bueno, si se necesita menos, lo mejor, porque es que hay buena salud, pero bueno, uh-huh, es una herramienta que se pone a los usuarios y a la ciudadanía para que, bueno, toda aquella persona que tenga algún problema y tenga que hacer una rehabilitación, pues el patronato dispone, es lo que sería las instalaciones deportivas y el Patronato Municipal de Deporte a su servicio. Es uno de los puntos, digamos, de encuentro entre lo que es deporte y salud, porque ya sabemos que lo mejor para la buena salud es la prevención y para ello el deporte es ideal y fundamental. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Pues agradecerte que hayas estado con nosotros. ¿Quieres añadir algo antes? Espero volver pronto. Yo sé que lo que es la gestión política diaria, pues absorbe bastante tiempo, pero me gustaría volver con más asiduidad a este programa. Y bueno, y también quería hacerte una pregunta. Hemos adquirido la unidad móvil en Radio Brique. Para hacer radiar en directo las pruebas deportivas del municipio. Ya se hace. ¿Estarías dispuesto? Yo estoy dispuesto siempre. Ya se hacen, aunque con por teléfono. Se han hecho hasta ahora. Para con mayor calidad. Pues en la medida que sea posible, encantado de la vida. Te lo agradecemos desde aquí. Y bueno, pues lo que tú comentas, nos echa un guante, yo lo recojo. Mantener esos contactos para que nos mantengas también al día de toda la actualidad en lo que se refiere a materia deportiva. Todo lo que viene desde el Patronato Municipal de Deportes. Toño, muchas gracias. Y nosotros, antes de despedirnos, ya estamos fuera de tiempo, así que nos quedamos con los marcadores de este fin de semana en baloncesto. En categoría junior, Cabu 67, Don Bosco 88-66, victoria un punto arriba, caía el Infantil A ante Adesa 80, Adesa 80-71, Fercabe Cabu, Infantil A 21. En la Copa Andalucía B, DKV Jerez C 45, Fercabe Cabu B 48, Cabu Mini 66, DKV Jerez 26 y el Cabu Mini B, la categoría Mini B, Club Deportivo Gimnástica 46, Cabu 6. Con esto nos despedimos. Mañana nos meteremos en el fútbol, en el análisis de la jornada y en esa victoria del Ubrique Unión Deportiva. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.